Buenas tardes. ¿Cómo tiene el raspado? 70 pesos. ¿Y de qué hay? Los sabores están aquí abajo, abajo están los que...